Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí como todos los martes en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy con un tema conmemorativo, en un pues breve homenaje de parte de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna para las mujeres grabadoras del taller de gráfica popular. Todas estas mujeres artistas, creadoras, que estuvieron activas no solamente en su producción artística, sino en su labor con la ciudadanía, con el sueño de vivir a través de la imagen gráfica, de su difusión, de su exhibición, de su enseñanza y de su activismo político y social en beneficio de querer un mejor país. Y para ello, bueno, nos acompaña en el día de hoy la maestra Alejandra Abraham Jarquín, directora del Museo de la Estampa del Estado de México, y la maestra Ana María Iturbe. Ella, pues ya la hemos tenido acá en el micrófono de Iztaccíhuatl, hablándonos pues de las imágenes gráficas, de la producción. Asimismo, pues ella como creadora, en su convivencia con algunas de estas emblemáticas grabadoras del TGP, Taller de Gráfica Popular, estaremos hoy compartiendo con ustedes estas anécdotas, este legado, este legado gráfico, sumando pues un breve homenaje para ellas. Buenas tardes, maestra Alejandra Abraham. Buenas tardes, Ana María Iturbe, ¿cómo estamos por allá? Alejandra en Toluca, Ana María Iturbe en Ciudad de México, por allá por el Poniente. Pues bienvenidas para iniciar esta charla. Muchas gracias, buenas tardes. Maestra gracias. Alejandra. No, muchas gracias, buenas tardes y gracias otra vez por recibirnos aquí en este espacio. Pues la maestra Ana María Iturbe en su labor como pues también activa en la difusión de la gráfica, recordemos que ella es cofundadora del taller Gráfica Espiral, asistente, o como por ahí nos va a leer un texto muy, muy ameno de cómo se escribe de estas mujeres que han estado en los talleres de las imágenes, pues nos escribió una reseña para el día de hoy, mismo que voy a leer alrededor de las mujeres grabadoras del Taller de Gráfica Popular, conocido como el TGP. Dice, en el TGP participaron varias mujeres grabadoras, cuyo objetivo fue crear imágenes con contenido social y realizar un trabajo en equipo sin prejuicios. Así, mujeres y hombres que participaron en el TGP enriquecieron con imágenes las demandas contra la guerra, por la paz, la educación, contra el fascismo y en defensa de los recursos naturales de nuestro país. Mencionaremos entre las integrantes y participantes a Mariana Jampolsky, Fanny Rabel, Elizabeth Catlett, Sara Jiménez, Andrea Gómez, Celia Calderón, Rosario Monroy, Elena Huerta, María Luisa Martín y Mercedes Quevedo, entre otras tantas que estuvieron colaborando ahí. Realizaron ediciones y carteles en litografía grabada en madera y linóleo. Es importante también mencionar que el maestro impresor José Sánchez imprimía estas ediciones conjuntamente con su esposa María Luisa Plata. Algunas de las integrantes hacían sus propias ediciones, como es el caso de la maestra Celia Calderón, quien había estado becada en China y aprendió la técnica de grabado en madera a la placa perdida, técnica que se difundió entre sus alumnos de la Academia de San Carlos. Otra grabadora que imprimía sus grabados en madera y linóleo fue la maestra Sara Jiménez. La importancia de las imágenes de todas ellas fue que tenían una personalidad de cada una de estas autoras. Los temas manifestaban sus inquietudes y pues de esto nos irá platicando Ana María Iturbe y también la maestra Alejandra Abraham sobre el acervo que tiene el Museo de la Estampa del Estado de México alrededor de todas estas autoras de la imagen gráfica. Pues bien, pues ahora sí con quién empieza, maestra Alejandra Abraham. Recientemente se movió el acervo de algunas mujeres grabadoras del TGP en una exposición que se realizó en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ubicado en Texcoco, acá en el estado, en el oriente del Estado de México. Y tuvimos la fortuna, de verdad la fortuna visual de apreciar estas estampas, estas imágenes gráficas de algunas de las grabadoras integrantes del TGP. Y pues de ahí que nos comentes también, sabemos que el museo está muy activo en mover su acervo y nos gustaría saber especialmente de estas mujeres creadoras, ¿a dónde más han viajado? ¿Cómo han estado? Que nos hables del acervo que ustedes resguardan, por favor. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bien, como comentabas, ahora sí que la última aparición de este acervo de nosotros del Museo de la Estampa del Estado de México, en específico de las mujeres, estuvo en esta exposición a finales del año pasado y hasta marzo de este año, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, y antes se abrió esta exposición a finales de 2021, inicios de 2022, estuvo por acá en el Museo de Bellas Artes del Estado de México, ubicado en Toluca, en la capital del Estado de México, y fue esta exposición, la verdad, muy bonita, llamada Sororidad, la otra mirada al arte en México, que básicamente justamente lo que quería era visibilizar a estas mujeres como parte de la historia del arte en México, no como no más allá de si fueron o estuvieron o qué, sino darles su lugar, un reconocimiento que muchas veces, pues bueno, ahora sí hablando incluso como mujer, nos hace falta, ¿no?, en todos los ámbitos, y pues bueno, también nos hacía falta en lo que era el arte en México. Es por eso que, pues más que nada para darles un poco de contexto a los radioescuchas, esta exposición estaba dividida, era una exposición cronológica, y bueno, el primer núcleo habla de estas mujeres decimonónicas, un poco... por ejemplo, teníamos las hijas de José María Velasco o autoras que fueron también alumnas de ciertos autores hombres, ¿no?, de ciertos artistas hombres, y veías en esta exposición en primer lugar lo que era como paisaje, retrato, algo muy tradicional, vamos a decirlo así, en cuanto a los temas. Y quiero resaltar esto porque justamente el siguiente núcleo era el taller de la gráfica popular, y me encantaba, aparte como el subtítulo que le pusieron, porque se llamaba, era La identidad nacional en el grabado. Y bien, como ya como la semblanza que hizo la maestra, pues sí, o sea, el taller de gráfica popular fue este movimiento artístico que se consolidó, que buscaba sumarse a estas luchas obreras y a la denuncia social, y justamente es aquí donde la gráfica se convirtió en este medio como de por excelencia para dar visibilidad a esta realidad política, a la realidad económica y social que se vivió, pues más que nada después de la Revolución Mexicana, también un poco, digamos, poniendo en contexto de qué fue el TGP o en dónde estaba el taller de gráfica popular, ¿no? Y creo que algo también muy importante es que sí, bueno, el taller de gráfica popular se pues sí fue fundado por un grupo de hombres, pero sin embargo permitió el desarrollo profesional de artistas como Mariana Jamponsky, Celia Calderón, Fanny Rabel, Olga Costa, Andrea Gómez, María Luisa Martín, Lola Cueto y otras muchas más mujeres que incluso llegaron a formar una cuarta parte de los agremiados, ¿no? Pero justamente es como les decía, pasamos esta exposición hacía notar cómo la mujer empezó con estos temas de un paisaje, de un retrato, algo a lo mejor muy tradicional, muy que podías a lo mejor colgar en la sala de tu casa o que era más bien visto o mejor visto para un museo en esos momentos, a tener una voz para las luchas sociales. Y es que me parece muy importante esto porque esa era como justamente la dicotomía que quería mostrar esta exposición, ¿no? Sino que en el sentido de que las mujeres, pues justo lo que también nos unimos o ellas unieron a hacer este tipo de luchas sociales a través de su obra, y entonces pudimos prestar aquí del acervo del Museo de la Estampa obra de Andrea Gómez, de Mariana Jampolsky, también de Fanny Rabel. Y tenían aparte estas imágenes, voy a decir incluso fuertes, incluso de lucha, de mostrar lo que se vivía. Por ejemplo, hay una de Fanny Rabel que se llama Hambre, de 1957, nosotros un linóleo, que tenemos, que es justamente una señora de verdad desesperada, agarrándose las manos, la cabeza con las dos manos, y se ven a dos niños ahí, ¿no? O sea, también creo que me parece importante que incluso ellas empezaron a retratar a las propias mujeres, ¿no? En esta lucha social. Entonces, pues bueno, la realidad es que esta exposición, como les decía, pues primero estuvo acá en el Museo de Bellas Artes en Toluca, y luego pasó al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, para darle esta relevancia que necesitamos o esta visibilidad a que todas las mujeres artistas necesitan o se merecen más bien, ¿no? Claro, y a este respecto, Ana María, la maestra Ana María Iturbe, pues formada en la Academia de San Carlos también, pues ha tenido o tuvo la fortuna de convivir directamente con algunas de ellas, incluso ya como taller gráfica espiral, poder trabajar, colaborar con ellas en taller gráfica espiral para editar o para imprimir algunas piezas, de las cuales pues ella nos irá platicando alrededor del programa. También muy importante recordar en esta semblanza que nos hace la maestra Alejandra Abraham Jarquín, directora del Museo de la Estampa del Estado de México, pues el taller de gráfica popular fundado en 1937, y de ahí, bueno, también las influencias de otras mujeres grabadoras, como Kate Kolowitz, como algunas otras que vienen con el exilio español. Kate Kolowitz, recordemos que en Europa se está viviendo la Segunda Guerra Mundial, y son mujeres que pues también levantan, no digamos la voz, levantan la imagen gráfica en el contexto que ellas les toca vivir, y de ahí la influencia visual y también la revisión de estas mujeres del TGP por otras tantas colegas en otros puntos del mundo, pues grabando, yendo de aquí para allá a los pueblos en estas misiones culturales, con el afán de vivir en un mundo pues con libertad y con libertad de pensamiento y de expresión. De eso vamos a seguir comentando al regreso de nuestro bloque. No se vayan, estamos en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. ¶¶

Claro que sí, aquí en el Museo de la Estampa del Estado de México, pues bueno, una de nuestras principales funciones e intereses es justamente conservar esta memoria gráfica, esta memoria artística del grabado de forma, pues sí, digamos, adecuada. Yo creo que más bien esperaría que todos los museos así pensáramos. Y cómo lo tenemos catalogado, muy en específica esta de las mujeres grabadoras, la tenemos un poco como de dos maneras, porque en específico estas obras de las mujeres del taller de gráfica popular nos llegaron justo como una donación aquí al museo del taller de la gráfica popular, ¿no? Entonces es importante destacar esto porque nuestro resguardo, además digamos, de más allá de solo las condiciones que son adecuadas para tenerlas, conservarlas y poderlas exponer, también va en el sentido de una clasificación en el que sabemos de dónde vinieron, por qué o en qué temporalidad, por qué se hicieron, en este caso, digamos, dentro del taller de gráfica popular. Y también tenemos una como subdivisión por artistas, ya que, bueno, otra de nuestras funciones como Museo de la Estampa del Estado de México, pues es acrecentar este acervo para el disfrute, pues en primer lugar de todos los mexiquenses y pues bueno, también de todos los mexicanos y público en general que nos visiten aquí en Toluca, Estado de México. Y pues bueno, la verdad es que es algo realmente muy importante desde su conservación, de su cuidado, así como de su catalogación correcta, porque eso nos permite, uno, poder prestar estas obras, si así nos lo solicitan, por ejemplo, para esta exposición, como la era de sororidad, que nos dijeron, estamos obra del taller de gráfica popular y sabíamos exactamente qué prestar, o también nosotros poderla presentar aquí en nuestras instalaciones. Claro. Y bueno, ¿habrá fecha en que se pueda mover, podamos ver parte de este acervo en otra sede o ahí mismo en las instalaciones con ustedes? Pues de hecho, justamente ahorita, bueno, tenemos ahorita unas exposiciones, dos exposiciones temporales que terminarán el 2 de junio. 2 de julio estarán terminando estas dos exposiciones temporales y posteriormente sacaremos nuestro acervo en nuestras salas y de hecho estamos más bien ideando la forma que la platicaba con usted antes del programa, que este programa se dio justamente en el momento preciso para nosotros aquí en el Museo de la Estampa, porque vamos a sacar todo nuestro acervo de artistas mujeres. Entonces, pues bueno, básicamente el siguiente punto donde podrán ver este acervo de nosotros, de estas mujeres grabadoras, no solo del taller de gráfica popular, sino de otras latitudes, de otras temporalidades, será aquí en nuestras instalaciones a partir de junio. De julio a finales de julio, agosto, estaremos aquí esperándolos para que nos puedan acompañar a esta exposición donde el pretexto será las mujeres grabadoras, pero pues bueno, queremos mostrarles más allá de que solo son mujeres, ¿no? Que más bien, al igual que cualquier otro, son artistas completas que nos tienen algo que ofrecer, algo que contar. Claro, y de aquí la importancia, maestra Ana María Iturbe, de la presencia de estas grabadoras que tocaremos el día de hoy, sabemos que hay más, evidentemente, su participación directa en el taller de gráfica popular, no solo en la producción artística, sino incluso en las cuestiones financieras para rescatar a este emblemático taller que nos habla de pues toda una historia, no solo de la imagen en México, una circunstancia en cómo se organizaban los artistas en ese momento, hombres, mujeres, como bien lo comentas en tu texto, sin ningún prejuicio. Y de ahí que, bueno, escucharte, tu opinión, tu comentario alrededor de la fundación del TGP y la participación de estas mujeres grabadoras, por favor. Bueno, a mí me gustaría mencionar que antes de que se creara el taller de gráfica popular en 1937, en México hubo otras acciones que se realizaron, como es el antecedente de las misiones culturales después de la Revolución Mexicana en 1920, donde se va a crear la Secretaría de Educación Pública y se va a crear el Departamento de Educación y Cultura por primera vez, y cuyo objetivo era la alfabetización de los mexicanos en los barrios que estaban alrededor de la ciudad. Pues había mucha gente que no sabía leer, no sabía escribir. Entonces, parte de este objetivo de las misiones culturales es aprovechar estos espacios y llamar a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, para que se expresaran en los talleres de pintura al aire libre y que empezaran a expresarse como ellos creían que podían ser las cosas diferentes. De ahí, en 1935, se va a crear el Frente Único de Artistas, el Sindicato de Pintores y Escultores, pintores, escultores, escritores, y sobre todo a manifestarse contra el fascismo y contra la guerra. Ellos tienen como objetivo manifestarse a través de la gráfica. Entonces, después de esto, esto no lleva a su fin, porque va a haber diferentes maneras de pensar entre los integrantes. Y en 1937, Leopoldo Méndez y Pablo Higgins hacen un llamamiento y se crea el taller de gráfica popular. Y entonces ellos proponen que se haga una cooperativa. La cuestión es que tampoco no funcionó y no llegó a conformarse como tal. Pero sí, ellos hicieron una hoja de estatutos, de principios, y entonces de esta manera empiezan a invitar a compañeros y a compañeras para que se integren al taller de gráfica popular. Con esta declaración de principios, ellos marcaban que el trabajo que se iba a realizar en el taller iba a ser colectivo, iba a ser contra el fascismo, contra la guerra y en beneficio del pueblo mexicano por una lucha democrática y popular. Entonces, esta va a ser la razón que va a motivar el taller de gráfica popular. Y hay que recordar que en este tiempo había muchas mujeres, hombres que habían venido exiliados de otros países donde había guerra. De ahí que muchas mujeres o compañeros de taller de gráfica popular fueran extranjeros, como Mariana Jampolsky, Fanny Rabel, la maestra Catlett y María Luisa Martín, y así también había compañeras mexicanas. Entonces, cada una va a poner en su trabajo gráfico lo que tienen como su personalidad propia. Entonces, cada una, sus trabajos van a tener esa impresión de su propia personalidad. Así Fanny Rabel va a hacer muchos dibujos de niños. La maestra Elizabeth Catlett va a contribuir con ese trabajo tan finísimo que hace en contra del racismo, en contra de la explotación. Y lo que sí se va a marcar es que todas tienen un trabajo minucioso y que es muy evidente en todas sus litografías, en todos sus grabados. Andrea Gómez, ¿verdad?, con ese grabado hermosísimo que tiene el linóleo, que es la niña de la basura, o otro que es la madre contra la guerra, donde la madre está defendiendo a su pequeño en contra de la guerra. Y esto va a ser muy, como dijéramos, se va a visibilizar todo lo que es su interés por representar las imágenes, ¿sí? Claro, y de esto vamos a entrar a detalle. En el caso de la maestra Celia Calderón, claro, ella fue mi maestra en la Academia de San Carlos, y era una persona con un carácter muy fuerte. Entonces, nosotros estábamos como alumnos muy atentos cuando ella llegaba a clase y se oían sus pisadas subiendo la escalera, y cuando llegaba todo el mundo se quedaba callado y teníamos que estar trabajando. y entonces ella había viajado a China, había traído una forma de realizar grabado en madera o en linóleo a la placa perdida. Y el proceso chino era que había una mesa con una hendidura en medio y uno tenía que presionar las hojas que se iban a imprimir y la hoja que iba a proteger cada impresión. Entonces se iba quitando la imagen de acuerdo a los colores, se quitaba, primero se imprimían los más claros y al final los más oscuros. Claro. Y se iba imprimiendo y cada vez que se imprimía la hojita quedaba suelta, colgando, pero nunca tocaba a la otra hoja que venía posteriormente, y entonces de esa manera se iban secando las hojas y al final la placa quedaba sin ninguna huella ni ningún pedacito de madera, ¿sí? Claro, de esto quiero que entonces, nos comentes, eso Anita. Lo podría platicar. Claro. Luego también la otra cuestión, por ejemplo, en el año como en el 2000, en el año 2000 yo coordiné el colectivo de mujeres La Ira del Silencio, y ahí entre las compañeras decidimos que había que dar un reconocimiento a las mujeres creadoras mexicanas o que habían participado en la creación en México, y entonces se decidió que había que dar un premio que le llamamos la Tlacuila, porque era la mujer creadora del México prehispánico, y se le dio a Elizabeth Catlett, a Katy Horna, a Fanny Rabel, a Mariana Jampolsky, a Charita Jiménez y a la maestra Leti Moreno, que era escultora. Claro, de esto, Anita, de esto vamos a entrar a detalle en el siguiente bloque. Y regresamos, maestra Alejandra, gracias por tu participación. Estaremos atentos de cómo se mueve el acervo. Y bueno, pues bienvenido el acervo y la presentación de estas mujeres grabadoras. Claro que sí, con mucho gusto los esperamos ahora sí aquí en el Museo de la Estampa del Estado de México, en Toluca, que es la capital del Estado de México. Claro, regresamos en un segundo, no se vayan, por favor, seguimos en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues bien, todo estas memorias de las que nos habla la maestra Ana María Iturbe, alumna de Celia Calderón, una de las mujeres grabadoras emblemáticas del taller de gráfica popular, no solamente por su creación gráfica, así como todas las que ella nos comparte, sino también la importancia del legado de esta organización, de esta cooperativa, aunque no conocemos a la fecha un acta constitutiva que nos diga que se organizaban como tal, sí en los hechos diarios, sí en su organización cotidiana, Pues eran obras y era una actitud colaborativa, de la cual, pues, maestra Ana María Iturbe, coméntanos, tú que estuviste cerca de algunas de estas creadoras, por favor. Bueno, cuando se habla de su forma de organización para producir esas imágenes y de su forma de organización de cómo ellos trabajaban, yo creo que se tiene que mencionar que era un trabajo en equipo. Cuando yo menciono que es sin prejuicio, me refiero a que la maestra Catlett nos platicaba, cuando teníamos acercamiento con ella, decía, ¿verdad? Es que si alguien está haciendo un dibujo donde está una mano y esa mano puede mejorarse, entonces le decimos, ¿sabes qué? Déjame que dibuje la mano, y claro que se aceptaba porque era en beneficio de la imagen. A eso me refiero, de que era realmente un trabajo en equipo, sin prejuicio. No había este problema de querer ser el protagonista, ¿sí? Y luego otra cosa que era importante era, había mujeres que ellas mismas imprimían sus trabajos, y había otras o otros compañeros que no esperaban a que el maestro José Sánchez y su esposa María Luisa Plata se encargaran de hacer las ediciones. Las ediciones, por supuesto, que no eran grandes, porque hay que recordar también que no había una educación o un gusto por la estampa. Entonces se consideraba, y además hasta recientemente se le da otro lugar, pero siempre la estampa gráfica se consideró menor que la pintura o menor que la escultura. Entonces, las ediciones eran cortas, pero había ediciones muy bellas. En el caso de Elizabeth Catlett, su personalidad era tan fuerte, y hacía litografía, hacía grabado, hacía escultura, pero su trabajo era tan fino, y entonces metía colores y una cantidad de dibujo muy, muy fino. Ella tiene que ver con las litografías que se van a hacer del maestro David Alfaro Siqueiros. Por eso, cuando vemos esas litografías que se imprimieron de David Alfaro Siqueiros, se nota que no es la mano de David Alfaro Siqueiros, es la mano de Elizabeth Catlett. Con todo ese trabajo que hacía con el lápiz graso, ¿verdad? De una fineza del cabello, de crear las formas mucho escultóricas, pues ese es el trabajo de Elizabeth Catlett. Ella dibujaba sobre piedra o hacía el grabado sobre linóleo, pero generalmente el maestro José Sánchez era el que imprimía sus ediciones. En el caso de Celia Calderón, no, ella era la que imprimía sus ediciones. En el caso de Charita Jiménez, ella era la que imprimía sus ediciones. Entonces, por eso yo menciono que hay mujeres que son integrantes del taller, y va a haber otras mujeres, como el caso de María Luisa Platas. No, María Luisa, ¿cómo se llama la otra? Déjame acordar. La española. Ajá. La española María Luisa Martín, ella viene invitada, ella es española, exiliada, y así como viene a trabajar con Diego Rivera en el mural de Insurgentes del teatro con mosaico ahí, así de esa misma manera trabaja en el taller de gráfica popular. Es importante también mencionar, cuando se trabaja en un taller, ya sea de litografía o de gráfica, de lo que sea, de grabado en metal o madera, generalmente dicen, es que las mujeres son sus ayudantes de los hombres, ¿no? Sí. Y entonces eso a mí se me hace muy curioso, porque buscando, por ejemplo, hay un libro que se refiere a Abraham López, un litógrafo de mediados del siglo XIX, donde él fue importante porque creó 10 calendarios en litografía. Y entonces en el libro dice, con la peculiaridad de que adiestró a su mujer, Loreto de Jesús Casabel, en las labores de la imprenta y la litografía. Y a mí se me hace muy muy terrible que diga se adiestró, porque pues no es un monito, ¿no?, para que te adiestre. Y es el caso también de cuando se habla del maestro José Sánchez, siempre se dice que es él, pero omiten la figura de la compañera, ¿no? Y no es de que se esté diciendo, ay, pobrecita, las mujeres son las ayudantes, ¿no? No, yo creo que cada quien hace de acuerdo a su forma de trabajo esa jerarquía de qué cosa es lo que voy a hacer, ¿no? Sí, esas habilidades que lo vemos no solo en México, ¿no?, sino incluso en el grabado del siglo XIX del Japón, la hija de Hokusai, en el taller de Utamaro también participaron mujeres impresoras, en otros puntos del mundo y en otras temporalidades. Aquí lo importante es, como tú dices, ¿verdad?, estamos viendo que no solamente la gráfica queda en segundo plano dentro de las disciplinas visuales, sino pareciera ser que también las mujeres quedan en un segundo, tercer plano dentro del proceso de esta producción. Claro, ahora también es importante los temas que cada una toca, porque por ejemplo Mariana Jampolsky, ella, todo su trabajo tiene que ver con lo social. Elizabeth Cutler, bueno, pues marca mucho esta cuestión de los negros, del racismo, de la desigualdad en los Estados Unidos y aquí mismo en México, porque ella vive aquí en México, es compañera del maestro Panchito Mora. De la maestra Celia Calderón, bueno, ella hace unos grabados preciosísimos a color sobre los niños y sobre la guerra. Y luego la maestra Andrea Gómez, pues con esa fineza ella hace La niña de la basura, que es un grabado chiquito en linóleo, que después se va a reeditar, lo reedita Taller Gráfica Espiral, pero es un trabajo que como se guardó y se limpió con gasolina y le dejaron cosas arriba, el linóleo se aplastó y perdió sus surcos. Y además ella a veces que le pensaba que porque metía su uñita iba a sacar un surco, pues, pero para nada, necesitaba una gubia, ¿no? Claro. Y entonces ese trabajo se va a hacer una digitalización, se va a hacer un negativo positivo y se va a pasar a una piedra. Y entonces cambia el tamaño, va a ser un poco más grande, se hace una litografía a color y quedó la litografía como se imprimió en papel francés de algodón, pues es más hermoso que la primera versión que hizo ella. Además, otra cosa aquí también se debe de mencionar, la ética del autor o de la autora, porque en el caso de Betty Catlett y en el caso de Andrea Gómez, ellas firmaban edición, digamos, 1956, y después reedición 2006 o 2002. Entonces, a cada edición le daban su lugar como debe de ser. Así se evitaba el plagio o la alteración de una firma y que saliera al mercado negro de la gráfica, ¿verdad? Claro que sí. Maestra Anita María Iturbe, vamos a unos, aquí nos comenta la operadora unos anuncios a la comunidad. Regresamos, por favor, para seguir escuchando de las siguientes grabadoras, pues tus reflexiones, tus lecturas, tus estudios. Por favor, no se vayan. No. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Regresamos al sendero de la luna. Pues realmente importante toda esta información que nos compartes, maestra Ana María Iturbe, alrededor de este legado que de alguna manera también te tocó vivir como estudiante de algunas de estas grandes maestras del grabado. Y pues aquí en Iztaccíhuatl, de verdad un modesto homenaje a todas ellas, es lo que están en nuestras manos del programa Iztaccíhuatl. Pero por ahí tenemos que el Salón de la Plástica Mexicana en el 2014 le hace un merecido homenaje a la maestra Sara Jiménez, que quienes anduvimos de adolescentes allá en la Casa del Lago de la Ciudad de México, donde ella impartía sus talleres de dibujo y grabado, pues la verdad recordamos esa personalidad cálida, casi maternal, de la maestra Sara Jiménez, aunque sus piezas pues eran temáticas sociales, políticas, y tú estuviste presente en ese homenaje que le rinde el Salón de la Plástica Mexicana en el 2014, pues festivo, muy festivo para la edad que ella, pues ya cercana a su fecha de partida de este mundo terrenal. Platícanos, por favor, ¿cómo fue ese homenaje con la maestra Sara Jiménez? Bueno, la maestra Sarita Jiménez, ella era originaria de Coahuila. En sus temas que ella realizaba, hacía mucho trabajo sobre, por ejemplo, Emiliano Zapata, sobre la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la Sandinista. Había mucho trabajo de grabado sobre, en contra de la invasión a Vietnam. Y en el 2014, que es además su es un homenaje del Salón de la Plástica Mexicana para Sarita, pero aparte era un pastel porque ella cumplía 87 años. Y fue muy conmovedor también porque ella siempre, su rostro era como muy luminoso con sus ojos y siempre tenía una sonrisa. Entonces ella trabajó mucho tiempo con taller de gráfica popular y después va a formar su propio grupo con el maestro Adolfo Quinteros, y tenían su taller ahí en Belisario Domínguez, y el taller creo que se llamaba Belisario Domínguez, y seguían haciendo gráfica, ¿eh? Y siempre hizo mucho trabajo político y social. Eso es lo que podría decir de la maestra Sarita. Y luego la otra cuestión que a mí también me gustaría mencionar. En 1963, el taller de gráfica popular tenía mucha falta de recursos económicos, porque hay que enfatizar que el taller de gráfica popular siempre fue independiente. Y entonces los que eran miembros del taller daban una cooperación. Y entonces resulta que yo creo que como todo mundo no tenía dinero, pues como que no había muchas cooperaciones. Entonces debían como 3 meses de alquiler, y entonces entraron las mujeres al rescate. Entonces le toca a Celia Calderón ser nombrada secretaria general y a Mercedes Quevedo le toca ser tesorera. Y empezaron a hacer labor económica y juntaron dinero, además de que participaron en un congreso de mujeres de América Latina en Cuba. Y después la maestra Catlett, Elizabeth Catlett, va a participar en el Congreso Mundial de Mujeres en Moscú, y va a hacer un cartel que siempre queda como que fue el cartel más hermoso para el Congreso Mundial de las Mujeres. Y decía, ¿verdad?, los periódicos de ese tiempo, que había sido el cartel más hermoso creado por el taller de gráfica popular. Claro que yo creo que hubo alguna intervención económica o esto, porque el taller de gráfica popular volvió a tener dinerito en su arca y entonces pudo seguir pagando el alquiler de su espacio. Entonces, esas son las participaciones de las mujeres que yo creo que habría que retomar, más en estos tiempos que es tan necesario expresarnos y tener espacios y tener materiales accesibles, porque cada vez esto pues está peor. De ahí que, por ejemplo, en la actualidad predominen estas exposiciones de mini prints, ¿no? Porque no hay papel. Claro, o estos tianguis masivos en donde pues la verdad sí habría que hacer una depuración de la gráfica y sobre todo regresar a las fuentes, regresar a los maestros, a las fuentes, no hacer eventos en donde el arte comienza a partir de uno, ¿verdad? Hay un legado, hay un patrimonio nacional que es el taller de gráfica popular, sus mujeres, sus hombres, y merecen un espacio digno, como comentas tú, para que el público pueda mirarlos, para que podamos conocer esa parte de nuestra historia artística de este país llamado México, y que si otros países lo tienen con sus autores como pues Goya, Picasso, aquí lo merece el Taller de Gráfica Popular, José Guadalupe Posada, quien estuvo pues trabajando en la Ciudad de México, y no hay espacios, Anita, donde podamos nosotros consultar de primera mano estas imágenes. Urge esa catalogación profesional, esos espacios de exhibición, y pues bueno, el tiempo es muy corto, nos tenemos que ir, pero queda la puerta abierta con la maestra Ana María Iturbe para seguir compartiendo parte de la historia de la gráfica en nuestro país. Sí, yo creo que como conclusión sería que somos muchos desorganizados, que habría que organizarnos y pedir que haya más espacios y que el Estado también dé un resguardo a toda la obra gráfica como se lo merecen, porque Taller de Gráfica Popular no es que no sea nada, es mucho, es algo de un trabajo en equipo que dejó un legado gráfico a México y que se tiene que cuidar y que se tiene que mostrar a las próximas generaciones. De la misma manera que urge un museo de José Guadalupe Posada. Claro que sí, en la Ciudad de México donde él trabajó. Muchas gracias, maestra Ana María Iturbe. Un abrazo a nuestros radioescuchas y nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Un abrazo. Hasta luego. Gracias al público. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.